Solo, solo quedé dormido en mi tristeza. Las cosas que me alejaron, sé que irme no está bien, pero ¿dónde haré mi vida? Si es que aquí, aquí no puede ser. El nuevo día me espera. Como soy, si pudieras ser mis cosas, cuanto más fuerza tendré. Mis sueños, mis